Radio Ubrique. Deportes. 6:25 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de esta emisora municipal, Radio Ubrique, que también pueden escuchar a través de internet online, radioubrique.com, a través de esta dirección. Jornada espectacular la que vivieron los componentes de la expedición del Ubrique Unión Deportiva Senior ayer en Jerez, en Chapín, frente en el partido que enfrentaba al conjunto ubriqueño con el Jerez Deportivo Fútbol Club. Derrota ubriqueña por 2-1, pero derrota dando una excelente imagen y jugando quizás el mejor partido de la temporada, arropado por casi 400 ubriqueños en las gradas, que formaban parte de esos 5.000, más de 5.000 espectadores, según la propia información que aporta el Jerez Deportivo, 5.103 espectadores que se dieron cita en el municipal de Chapín, el campo, estadio al que accedía por primera vez a disputar un partido oficial el equipo de Mario Casillas. Como decimos, derrota por 2-1 y derrota que muchos consideran injusta, incluido el entrenador jerezista Carlos Oruge, que en la rueda de prensa posterior al partido reconocía que quizás el resultado más justo hubiera sido el empate, y eso que, bueno, esas palabras motivadas sobre todo por la gran segunda mitad del conjunto ubriqueño. Un conjunto ubriqueño que se mostró muy serio, muy bien plantado, que vio cómo en apenas 5 minutos el Jerez adelantaba en la primera parte tras haber gozado de 2 buenas ocasiones para haber inaugurado el marcador. Que tras ese 2-0 el equipo no se vino abajo, no bajó los brazos, siguió luchando y fruto de ello llegaba el 2-1 nada más salir de vestuarios tras el descanso. A partir de ahí se sucedieron las ocasiones para el Ubrique Unión Deportiva en las botas de Ángel Román, en las botas de Paquito y sobre todo en las botas de Mecha. En ese minuto 92, cuando tras zafarse de un defensa en una jugada por la banda derecha, cruzó el balón y este chocó en toda la cepa del poste. Posteriormente, un minuto o instante después, el colegiado pitaría el final del partido. Llevó el miedo a la grada azulina porque esa jugada pudo haber sido el 2-2 y prácticamente no había tiempo ya para enmendar. También hay que reconocer que antes de eso los jerezanos mandaron también otro balón al palo de la portería de Benji, pero sobre todo nos quedamos con la jornada festiva, sobre todo porque los aficionados que se desplazaron hasta Jerez nos comentaban que mereció la pena ese viaje, ese desplazamiento, no solo por la jornada festiva que vivieron, sino también por el excelente partido que llegó a completar, sin premios así, el Ubrique Unión Deportiva en Chapín, un partido que Mario Casillas planteó muy concienzudamente con sus jugadores durante toda la semana, que desde luego salieron muy motivados, extra motivados, con ganas de agradar, y bien que lo hicieron. Como decimos, tan solo le faltó el premio de ese puntito, pero el Ubrique Unión Deportiva tuvo ocasiones como para incluso haberse llevado el encuentro. Vamos a hablar hoy de ese partido, de lo que fue la jornada de ayer, que va a quedar también en la memoria de muchos. Muchos espectadores nos comentaban que prácticamente parecía o daba la impresión de que se estaba disputando un partido en categoría superior, en una segunda división o una segunda B, por el ambiente que se respiró en Chapín y por el juego que desarrollaron los dos equipos. Mucha repercusión de este partido, lógicamente, en la prensa jerezana, en todos los medios, porque a pesar de hablar de un partido de segunda provincial, no olvidemos que este Jerez tiene estructura de equipo profesional. Ese proyecto que nacía desde las bases del el propio jerezismo, lógicamente tiene la estructura que hasta ahora tenía el Jerez Deportivo y la repercusión en los medios de comunicación, que siguen al equipo igual que antes, pero como decimos, en una segunda provincial. Un partido que a todas luces impensable para la categoría en la que se disputó. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de la victoria del Ubrique Unión Deportiva Juvenil ante el Pueblo Nuevo B, segundo líder que sucumbe ante el conjunto ubriqueño, y ya no les queda más líderes por derrotar, porque ahora mismo es el equipo de Manolo Hinojos el que ha arrebatado esa primera plaza y el que ocupa

6:35 de la tarde, hora de entrar de lleno en lo que ha sido el partido del fin de semana, sin duda, para los colectivos deportivos de nuestra localidad. Entre todos destacamos sobre todo ese entre el Ubrique Unión Deportiva y el Jerez Deportivo Fútbol Club. Para hacernos una idea, pues podemos repasar la crónica, lo que han publicado los distintos medios de comunicación cercanos, lógicamente, al Jerez Deportivo Fútbol Club. Por ejemplo, el Diario de Jerez, donde destaca a lo mejor el resultado 2-1, y pues señala que el equipo azulino no tiene una buena tarde, pero sabe sufrir para seguir invicto y logra su octavo triunfo ante un rival descarado que merece el empate. Pues comentan, entre otras cosas, que el Ubrique, un equipo descarado, entusiasta, con buen manejo de balón, algunos de sus futbolistas jugaban hasta hace poco al fútbol sala, le puso contra las cuerdas y no le hizo perder los primeros puntos de la temporada de puro milagro. En el tiempo de descuento, Mecha estrelló un balón en la parte interior de la cepa del poste, que en la mayoría de los casos entra en lugar de salir hacia afuera. Pues son algunas de las cosas que comenta de esa última jugada que protagonizaba Mecha y que tuvo ese 2-2, el empate en sus botas. Otro, por ejemplo, la voz del jerecismo, Jerez Deportivo 2, Ubrique Unión Deportiva 1, el Jerez le basta con la pegada. Señala que partido horrible de los pupilos de Carlos Orue, a los que les bastó 2 goles en la primera parte para llevarse un partido en el que se vieron superados por los visitantes, muy bien plantado en el campo. Entre otras cosas, comenta que el Ubrique con un 4-4-2 presionaba al Jerez casi en su campo en un planteamiento valiente, pero para nada temerario. El Ubrique no venía de farol y desde el principio creó peligro en el área de Edu Villegas. Es más, la primera ocasión del partido correspondía al equipo visitante, que en el minuto 9 obligó a Villegas a hacer un paradón con una estirada a la escuadra izquierda tras un disparo desde el pico izquierdo del área, obra de Dani Chávez. Comenta también que, entre otras cosas, que el equipo de Carlos Orue dominaba el balón pero no tenía ninguna ocasión, mientras que el Ubrique, muy bien plantado en el campo, se limitaba a esperar los fallos en el pase del Jerez para salir rápido al contragolpe. El Ubrique, muy bien plantado y presionando del medio el campo y la defensa, al medio el campo y la defensa jerezista, fue creando ocasiones, sobre todo en esa segunda mitad. Destaca, por ejemplo, pues el gol de Juanda en el minuto 47, una jugada protagonizada por Ángel Román, en la que se señala que a punto estuvo de hacer un gol de bandera tras tirar una vaselina desde la frontal del área, sorprendiendo a un Villegas que se encontraba a media salida. Afortunadamente para el Jerez, el balón pasó pegado al palo. También habla de una jugada en el minuto 71 de Paquito. En un enorme jugadón, lleno de caracoleos imposible, el extremo del Ubrique se fue de hasta 4 jugadores del Jerez, incluyendo uno por la línea de fondo, pero finalmente su centro, que tras estrellarse en un jugador del Jerez se iba dentro, fue despejado por un defensa azulino en la misma línea de gol. Insiste en la jugada de Mecha en el minuto 92, otra de las cosas que se destaca en esta crónica de la voz del jerezismo. Reporteros de Jerez también hace una buena crónica del partido. Destaca pues esas primeras jugadas de las que dispuso sobre todo el Ubrique Unión Deportiva. Titula: victoria apurada del Jerez Deportivo Fútbol Club. El Jerez Deportivo Fútbol Club no se va a pasear por la segunda provincial. Los de Carlos Orue han logrado en la tarde de hoy una nueva victoria ante el Ubrique Unión Deportiva, la octava consecutiva, gracias a los goles de Romerito y Orihuela. Aunque el conjunto ubriqueño, que recortó distancias al comenzar la segunda mitad, pudo haberse llevado mayor renta de chapín si el disparo de Mecha, ya en la prolongación, no hubiera chocado con el poste. Pues, por último ya, la web del Jerez Deportivo habla de victoria sin brillo. Comenta que, entre otras cosas, que el Jerez Deportivo suma su octavo triunfo consecutivo ante un Ubrique que apretó bastante. Los visitantes recortaron distancia nada más arrancar la segunda parte con un tanto de Juanda que les dio energía para pelear de tú a tú ante el líder de la categoría. Y si bien es cierto que los jerecistas tuvieron sus ocasiones para abrir distancia en el marcador, también es verdad que los visitantes mandaron un balón al palo con el 2-1, con el que finalmente terminó el duelo. Por último, hablamos de las palabras tras el partido, las palabras de Carlos Orue. No hemos estado acertados y creo que ellos se han merecido algo más. Por su parte, Mario Casilla entendía que era una pena no haber logrado un empate como mínimo. Según Carlos Orue, que bueno, si hay algo que lo ha caracterizado siempre es su tremenda sinceridad a la hora de valorar pues los rendimientos de sus equipos, en este caso del Jerez Deportivo, el entrenador jerezano reconoció que lo mejor ha sido el resultado entre el entusiasmo que ha puesto el Ubrique, dijo, y lo poco acertado que hemos estado nosotros, ha provocado que se llegara al final con suspense. La verdad es que no hemos estado acertados y creo que se han hecho acreedores de algo más. Nosotros hemos tenido nuestras ocasiones, pero hay que valorar el trabajo que han hecho. Por su parte, Mario Casilla resaltaba que los chavales se han entregado y la verdad es que ha sido una pena no poder llevarnos un empate como mínimo. También es verdad que el Jerez es un equipo muy trabajado que genera mucho peligro a balón parado y que cuenta con gente como Dani Pendín que mueve muy bien al equipo. Y por último, nos quedamos con los medios de comunicación locales. Por ejemplo, hablamos del portal Ubrique Deporte, donde se señala que el Ubrique Unión Deportiva se queda con la miel en los labios en Chapín. Derrota injusta del conjunto ubriqueño en el estadio de Chapín en la pasada tarde del domingo por 2-1 en un partido en el que el Ubrique mostró su mejor cara de toda la temporada, jugando de tú a tú ante el líder de la categoría, el Jerez Deportivo. Como ven, opiniones para todos los gustos, pero todas coinciden en lo mismo, en que quizás el Ubrique Unión Deportiva se mereciera más de lo que se trajo de Jerez. Más es algo, porque la verdad que no se trajo en nada. También podemos hablar vía Twitter de lo que comentan. Por ejemplo, la voz del jerecismo señala que el Ubrique Unión Deportiva Senior ha jugado muy bien en Chapín y ha dado mucha guerra. Felicitaciones a la plantilla y al cuerpo técnico. Historia jerecista dice gran gesto de los jugadores del Ubrique que aplauden a la afición local. Desde luego fue un partido caballeroso por parte de las dos aficiones. La voz del jerecismo también señalaba antes del partido: espectacular, unos 400 aficionados del Ubrique vendrán a Chapín para presenciar el partido ante el Jerez, y todo esto en segunda provincial. Y son pues más opiniones que se recababan, como decimos, en este caso vía Twitter. Comentar de este partido que se disputaba en la jornada de ayer, que el Ubrique Unión Deportiva, como prácticamente han coincidido todas estas crónicas que hemos contado, se mereció quizás más en la jornada de ayer domingo. Un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva, nada más arrancar, gozó quizás de las dos ocasiones más claras en esos 10, 15, 20 primeros minutos. La primera jugada, como hemos comentado antes, vino protagonizada por un Dani Chávez que tremendo trayazo obligó a estirarse al portero del Jerez, a Edu Villegas, un tiro que mandó a córner. Después también, eso fue en el minuto 9, en el minuto 12, en este caso Ángel Román, se plantaba solo ante el portero, pero no sabía definir para establecer o inaugurar el marcador. Así se perdonó y en el minuto 18 Romerito convertía el primer gol de la tarde. Un córner sacado por Orihuela, era peinado hacia atrás por Barba y prácticamente chocaba el balón en el pecho de Romerito, que solo tuvo que empujar bajo la portería y establecer el 1-0. Y poco después llegaba el segundo gol en el minuto 23, cinco minutos después, una jugada por banda de Orihuela, que le hizo un sombrero a un defensa, creo que era Montes, si no me equivoco, pero digamos a casi al límite del reglamento, porque también algún colegiado podía deducir de aquí que hubo juego peligroso. Pero bueno, en este caso el colegiado de San Fernando que dirigió este partido, Manuel López Brotons, no lo consideró así, le hizo un sombrero al defensa y de volea metía un auténtico golazo. Era el 2-0 en el minuto 23, quedaba pues toda esa primera parte por delante, más la segunda, pero el marcador no se movería. Hubo cierta relajación por parte del conjunto de Orue, a lo que también hay que añadir, lógicamente, el buen posicionamiento y la buena planta del Ubrique Unión Deportiva sobre el terreno de juego. Si no marcó fue también porque el Ubrique no lo dejó, ya que se marcó un partido en defensa excelente, condicionado tan solo por esos dos goles, digamos, uno a balón parado y el otro en una jugada dudosa, pero eso sí, un auténtico golazo. Así se llegaba al descanso y nada más arrancar el partido en la segunda mitad, acortaba distancia Juanda tras un pase de Ángel Román en la frontal del área que con un tiro lejano establecía ese 2-1 y a partir de aquí vino un mejor juego por parte del Ubrique Unión Deportiva que gozó de claras ocasiones como esa vaselina que comentábamos antes de Ángel, la jugada también de Paquito o sobre todo esa última jugada de Mecha. Pero vamos a conocer algo más sobre este partido hablando directamente con uno de los protagonistas, uno de los jugadores que salía de ese once inicial dentro del Ubrique Unión Deportiva, con Carlos Gil. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Supongo que todavía asumiendo lo que viviste ayer, porque desde luego fue espectacular la jornada por todo lo que rodeó al partido, ¿no? Por la afición, por el escenario donde se jugaba. Solo faltó un poco de suerte en lo deportivo, ¿no? La verdad es que todavía uno está hoy dándole vuelta a la cabeza durante todo el día, repasando el partido y fue emocionantísimo. ¿Cómo es eso de jugar ante más de 5.000 personas y verse como centro de mira en ese escenario? Bueno, la verdad es que ahora primero te pones a ver, entra al campo, ve un montón de gente allí, un poquito raro. Te da un poquito ahí la sensación de la piel de gallina, ahí un poquito. Pero vamos, que ya cuando estás en el partido no piensas en la grada, escuchas el jaleo y la afición animando y eso, pero una vez dentro del campo lo que está pendiente del juego y eso. Hombre, aquellos aficionados que quieran pueden ver el vídeo, bueno, de las mejores jugadas, un resumen en el canal del Jerez Deportivo. Pueden ver en la grada que, bueno, la capacidad que tiene Chapín es bastante más amplia que la de los más de 5.000 espectadores que acogió, pero desde luego el ruido era atronador, parecía lo que me ha comentado a mí mucha gente que se desplazó hasta Jerez. Por momentos parecía que estábamos jugando en una segunda B, en una segunda división, ¿eh? Oh, sí, la verdad es que tanto nuestra afición como la afición de ellos estuvieron todo el partido animando. La afición de ellos en el fondo con sus bombos, con sus banderas, yo te digo, los 90 minutos animando, y la nuestra la hacía un poquito de eco también, que se escuchaba bien y que animaban, vamos. Y como tú comentas, una grada con unos 400 ubriqueños que, bueno, lo mejor de todo es que pues se vinieron en parte, a pesar de la derrota, contento y con buen sabor de boca, y sobre todo que no defraudó este, ¿no? No, sí, yo lo que más o menos he estado comentando, he estado hablando y eso, la mayoría era, bueno, yo creo que todo el mundo, y en el autobús que venía gente de la grada, creo que disfrutaron del partido, y la verdad es que se veía lo que tú has comentado antes, el campo muy grande y la grada muy grande, pero estaban casi todos de la afición nuestra en preferencia. Preferente, y la verdad es que se veía que había un montón de gente, y yo creo que seguirían, vamos, contentísimos, vamos. En líneas generales, Carlos, ¿el mejor partido del Ubrique Unión Deportiva hasta el momento? Yo creo que sí, entre Elce y el primero que jugamos en casa con el San Fernando han sido los dos más completitos. La verdad es que ayer estuvimos todas las líneas bien, y para mí ha sido el más completo, claro, a pesar de la derrota, pero vamos, que lo mismo, si viene poco contento, pero no del todo, porque se puede haber empatado e incluso no se sabía cómo podía haber acabado el partido, porque llegamos a empatar a la que tuvo Ángel o yo, Paquito Mesa, y todavía quedaba tiempo para, se ponían ellos un poquito más nerviosos o se iban al ataque y los fuéramos cogidos seguro, porque ellos estaban rotos, vamos. Ustedes llegabais sobre todo con extra motivado, con esa motivación extra que te da jugar contra el líder, contra lo que supone que es el Jerez Deportivo, y con ese escenario. Y el Ubrique Unión Deportiva, que empezó bien y creando incluso ocasiones, pudo haber inaugurado el marcador, ¿no? Sí, la verdad es que entramos al partido, yo creo que ellos esperaban que nosotros mi idea, íbamos a encerrar atrás, a poner autobús ahí detrás y a lo contrario, vamos, desde el lunes entrenando con Mario, que plantea ley el partido muy bien, y hace la cosa bien, desde el primer momento jugábamos al ataque, ellos, como te he comentado, se creían que no íbamos a defender, y tuvimos dos ocasiones, Dani Chávez tuvo una, es un parón en el portero, y Ángel se quedó solo delante del portero, y llegó el defensa y se la tocó. Y esos fueron en los 10 primeros minutos, 15 minutos, vamos, que si llegamos a meter los goles, vamos, es otro partido, pero vamos. Posteriormente llegaban esos goles que fueron casi seguidos del Jerez, uno de córner, y el otro, pues como decimos nosotros, ahí queda la interpretación del colegiado, hemos visto el vídeo y puede pitar perfectamente juego peligroso, ¿no? Sí, la verdad es que el primer gol es a balón parado, el juego crea muchísimo peligro, son jugadores muertos, ¿verdad? Que a lo mejor desde fuera no se ve tanto, pero tú cuando estás dentro ves a los centrales, a Dani Pendín este, que cuando saltaban, ¿eh? Y no lo tenemos grandes jugadores, y bueno, que no metieron más que llegar al primer palo allí, que más o menos fue un error de nosotros, que no fue un acierto de ellos, fue un error de nosotros de colocación. Sí, sí, y en el segundo gol pude pitar falta, pero la verdad es que el tío hace una jugada bonita y mete balón, mete un golazo el tío, ¿verdad? Me comentaban que Romerito en una de la jugada de ataque ubriqueño, pues incluso se lleva tres o cuatro por delante en un solo despeje, ¿no? De lo corpulento que era el hombre este. No, sí, sí, la verdad es que el tío este era grande, ¿eh? Era, se veía más fuerte que Dani Pendín en el campo. Se veía que Dani Pendín este lo que no era, no, ya la edad no perdona, claro. Y iba un poquillo más lento, que incluso Roque estuvo. Y Dani y Monte, los tres en el centro del campo, que le robaron un par de balones, que fue uno de ellos que Angelito estuvo casi a punto de meterlo, y perdió muchos balones en el centro del campo ese. Por eso Romerito me dio buena impresión más que Dani Pendín. Hablamos del minuto 23, cuando llegaba ese segundo gol, y lo mejor es que, bueno, ya te ves tú en ese minuto 23 con un 2-0 en contra y en ese escenario, y lo mejor es que no se vino el equipo abajo ni se desinfló, ¿no? ¿Cómo fue hasta el descanso? No, la verdad es que, sí, es verdad lo que tú dices, que te ves el minuto 20 con 2-0 y ya esto aquí nos van a meter el pulpo. Y la verdad es que aguantamos las líneas y seguimos igual, que a lo mejor tú dices, 2-0, te encierres, ya está uno decaído, y al revés, le pusimos más ganas, echábamos más lo que sea, y vamos, yo te digo, nos creamos más fuertes atrás, y también ellos creo que tampoco crearon mucho peligro, ¿eh? En la primera parte fueron esas dos jugadas a balón, y tampoco fueron más, bueno, durante el partido tampoco crearon más, una más que tiraron al palo en la segunda parte y ya está. ¿Qué pasó en los vestuarios? ¿Qué hablasteis para plantearos esa segunda parte? La verdad es que Mario nos comentó que tiraba un poquito la línea de la defensa más para arriba. Y un poquito, hombre, a jugártela en el sentido que vas 2-0, y la verdad es que salió bien, porque metimos los primeros 5 minutos y ya ellos se vieron un poquito así y asusamos un poquito más las líneas, adelantamos la defensa, bueno, y todo, al centro del campo, y presionamos un poquito más, y la verdad es que ellos se encerraron un poquito más atrás y por eso tuvimos más ocasiones de gol y eso. Gol balsámico el de Juanda, porque no solo meten en el partido, sino que a lo que tú comentas, a partir de ahí se puede decir que dominaste ya y creaste mayor número de ocasiones y más claras, ¿no?, que los jerezanos. No, sí, ya a partir del gol de Juanda, la verdad que el juego pasó por nosotros, la verdad. La primera parte yo la tocaba mucho en el centro del campo, se metía el 8, el que metió el segundo gol, Orihuela o algo eso, se metía mucho por el centro del campo, yo creo que era extremo, y se iba para el centro del campo, la tocaban muy bien, pero vamos, sin crear peligro, la tocaban en su campo, que podían tocar otras veces que quieran, ya, pero la segunda parte ya cuando metimos nosotros el gol, la verdad es que cogemos más confianza todavía y la usamos bastante, y fue casi todo el partido nuestro la segunda parte. Ángel Paquito, y sobre todo la de Mecha en ese minuto 92, prácticamente tiempo para que reaccionara el Jerez, y con ese balón, como dicen aquí algunas de las crónicas de las que disponemos, una de diez veces que da el balón, nueve entran, y a nosotros nos tocó que saliera, ¿no? La verdad es que era yo la jugada de Ángel, la de que tiró una vaselina, yo no la veía bien porque estaba detrás del todo, y me creía que iba a salir más fuera, pero cuando la he visto, el portero estaba súper adelantado, que lo vamos, lo hizo estupendo y, uh-huh. y no entró en sí, claro. Sí. Y la de Mesa ya yo creo que... Que puso el campo en pie, ¿no? Ah, yo yo estaba, la verdad es que veía poco, pero yo ya estaba para celebrarlo corriendo y si tú ves el vídeo, es que el balón da y se va para afuera en vez de para adentro, ¿eh? Uh-huh. Hace un efecto más raro y me cago en la madre que parió. Podría haber entrado y... Pero vamos, ¿qué va a hacer? No pasa nada, esto es así. Carlos, ¿orgulloso de la imagen ofrecida en Jerez? Hombre, claro, de la imagen estamos todo el mundo orgullosísimo de todo. Y vamos, y agradecido a todo el mundo que ha ido, a la afición que se ha desplazado, y de todo, vamos, que se han portado muy bien con nosotros allí. Lo de Jerez también, la verdad. Hemos salido contentos por todas partes. Hombre, tanto el equipo como, digamos, la afición. El entrenador Carlos Orue reconoce que quizá lo más justo hubiera sido el empate, que se merecisteis algo más. La afición del Jerez que también os aplaudió, tanto esas jugadas que hemos comentado antes. Y ustedes, en cierta manera, pues también sé lo que hicisteis y agradecer, saludando a la afición jerezista y a la ubriqueña. Vamos, muy buen rollo, ¿no?, en este partido, lo cual, pues, no siempre se da en esta segunda provincial. No, sí, la verdad es que estábamos muy bien, que, bueno, que había un buen ambiente dentro y fuera del estadio y eso, y las aficiones, se conoce que la afición del colectivo este de Sur de Jerez, que va muy bien, hace convivencia de esto y... No, que aportan mucho al fútbol, que no son como de otro equipo que son ultra y esto. Y le agradecemos el apoyo y nada más que... Carlos, ¿ahora qué hay que hacer para que veamos a este mismo equipo, esta misma motivación para el resto de jornada? Hombre, ahora ya lo que hay que pensar es en el Carroñera, creo que es el siguiente partido. Y tomándonos igual. La verdad es que no va a ser lo mismo, porque no es lo mismo jugar todos los días en Chapín, un estadio tan grande allí, con las plazas de gradas que había y los jugadores que tenía, pero vamos, que debe ser así en todos los partidos, debe ser como el del domingo, vamos. Intenta de jugar a la pelota, que la verdad es que el otro día intentamos de jugar al fútbol, más o menos por las bandas, entrando entre Mario, Mesa, por la otra banda entre Wanda, que entra la primera parte lo hizo muy bien, el Lola la segunda, estuvimos más o menos, y la verdad es que sí, que deberíamos de seguir así a este nivel. Y ya con lo que hicimos, coger confianza y vamos, jugar el domingo igual, o mejor, y ganar, sobre todo. Mario nos comentaba esta mañana que, bueno, no se logró ningún punto, pero que de moral se había ganado mucho, porque, bueno, eso sobre todo es importante para vosotros, para afrontar el resto de la temporada, viendo que podéis estar jugando a un gran nivel y que poco a poco van saliendo más las cosas y poco a poco van llegando los resultados, ¿no? Claro, yo creo que sí, yo creo que todo el mundo, tanto los jugadores como jugamos ayer, como los que no estuvieron convocados, que por ejemplo, gente que estuvo no convocada que estaban viendo el partido de la grada, yo creo que salimos reforzados, vamos, a 100%, porque vamos, que un estadio con 5.000 personas termine el partido y esté todo el mundo aplaudiéndote, la verdad es que te emociona un poquito y te da más fuerza para seguir, y dices tú... Tanto sufrimiento de entrenar, con el frío, y te da como más ganas y más competencia, ¿sabes? Que eso yo creo que es lo bueno de estas cosas. Se saborea mejor. Y bueno, insisto en eso que tú has comentado. Chapó también por los ubriqueños, que desplacemos a casi 400 personas en segunda provincial. No es algo que se pueda ver todos los días ni de lo que puedan presumir todos los equipos, ¿eh? Yo creo que no cogemos el concepto ese, que no sabemos valorar lo que hemos hecho, ¿no? De llevar a 400 personas allí, que parece poco, pero eso son 400 personas, ¿no? Desde luego, eso es, ya decimos, un desplazamiento masivo del que ya avisábamos nosotros la pasada semana. Para despedirnos, Carlos, viene el segundo clasificado. Habéis jugado contra el primero, ahora parece que vamos a tener o vais a tener que enfrentaros a lo que son los equipos de esa zona alta. Y aquí habrá que estar igual o más motivados por dos motivos. Uno, porque se juega en casa, y otro porque, y enlazo con lo de antes, agradar a esa afición que no ha fallado hasta ahora, ¿no? No, sí, este partido es totalmente diferente del domingo. Y vamos, tenemos que estar allá desde hoy que entrenamiento, olvidarnos de ayer. Y ya solo pensar en el domingo. Y yo creo que tiene que ser un revés, incluso al mismo nivel que Jerez o si está segundo, por algo es, ¿sabes? Que tiene que ser buenecito. Uh-huh. No creamos que porque le hayamos hecho un partido así a Jerez, vayamos a ganar ya más que por eso, ¿sabes? Uh-huh. Y no, yo creo que el domingo deberíamos de estar a la misma actitud y yo creo que la vamos más fea, ¿no? Desde luego, porque ya hemos dicho, muy buena imagen, todo lo que se quiera, pero al final se perdió el partido, que es lo que cuenta efectos clasificatorios. Los tres puntos, ¿no? Y uh-huh. No hemos conseguido ninguno, ¿eh? Y tras este partido hay que volver otra vez a la realidad, otra vez a los campos de Cerpe artificial, con poco graderío y nada, seguir en esta segunda provincial, en este año de vuelta de Lubric Unión Deportiva a la competición, señor. Carlos, te vamos a agradecer profundamente que nos hayas atendido. Enhorabuena por esa imagen que dejaste allá en Jerez y mucha suerte para este próximo domingo, recuerden, a las 4 de la tarde. Pues muchas gracias. Y desde aquí me gustaría decir, uh-huh, de nuevo, que agradecer a todos los que se han desplazado hacia Tín a ver el encuentro y a los que no pudieron por lo que fuera, por circunstancias, el trabajo, porque no pudieran. Y que muchas gracias a todos por el apoyo de todo el equipo, de todo el cuerpo técnico, delegado, entrenador y todo el mundo, presidente, y que el domingo ya nos veremos allí en el Campo Fru, que acudan y ya está. ¿Vale? Pues muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Venga, pues bueno. Hasta luego. Tenemos que quedarnos con más detalle, incluso ya en el apartado anecdótico. Comentar que uno de esos 400 expedicionarios ubriqueños fue nada más y nada menos que el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que estuvo acompañando al equipo durante toda la jornada y que vio el partido desde desde el palco de honor del Estadio Municipal de Chapín. Antes estábamos hablando de la capacidad, por aquí encontramos que es de casi 21.000 espectadores, es decir, una cuarta parte de la capacidad de Chapín está llenando el Ubrique Deportivo Fútbol Club en segunda provincial, nada más y nada menos, con todo lo que ha cogido este estadio de Chapín, pues ahora mismo se ve con ese apoyo, sobre todo ese proyecto sorprendente de un equipo de segunda provincial donde logra tener a más de 6.000 abonados, que no es fácil ni en moco de pavo, y ya quisieran muchos equipos de tercera o de segunda división B, incluso de segunda, tener ese respaldo. Volvemos a insistir en lo de antes, es un equipo en segunda provincial, pero tiene una estructura de muchos años y que es casi casi profesional a pesar de esa categoría. La repercusión de sus partidos, incluso hemos comentado antes, ruedas de prensa después del partido, ay, si esas cosas se pudieran dar por aquí en Ubrique, pues son cuestiones que muestran que el equipo mueve bastante. Tiene mucho apoyo, sobre todo de la afición, y prácticamente, aunque no lleve el mismo nombre que el Jerez Deportivo de Segunda, es su heredero, a pesar de que está ese Jerez Deportivo de Tercera División con esa polémica junta directiva que lleva arrastrando año tras año al frente del equipo y que ha terminado prácticamente con la casi total desaparición, por, al menos la desafección, sobre todo de sus aficionados, de lo que era un club histórico en el fútbol, ya no gaditano, sino también andaluz. Además de eso, bueno, comentar la ficha técnica del partido. El Jerez Deportivo jugó con Edu Villegas en la portería, Manu Girón, Galloso, Cornejo, Dani Pendín, Romerito, Alex Padilla, Orihuela, Guille, Barba y Copano. Entraría en el minuto 55 Carlitos y Copero por Guille y Barba. En el minuto 69, otro doble cambio. Bajic, otro viejo conocido de la afición jerezista que debutaba precisamente en este partido. Y Joaquín entraban por Galloso y por Pendín. Y en el minuto 82, Pablo Serrano sustituía al portero Edu Villegas. Por parte de Lubric Unión Deportiva, Benji la portería. Una defensa formada por Barra, Carlos Gil, Leandro, Mario, Juanda, Dani Chávez, Montes, Roque, Luis y Ángel. Los cambios, pues en el minuto 49, Paquito entraba por Juanda al terreno de juego. En el minuto 58 lo hacía Chaqueta por Dani Chávez. En el 74, Mecha por Luis. Y en el 78, Lola por Roque. Perdón. Los goles, 1-0 de Romerito, minuto 19, 2-0 de Orihuela en el 23. Y en el 46, el 2-1, obra de Juanda. El árbitro Manuel López Brotón de San Fernando, que mostró amarillas a Galloso, a Mario, a Montes y a Lean. Fueron los amonestados por parte del colegiado isleño. Y partido correspondiente a la octava jornada de la segunda provincial, disputado en Chapín, ante 5.103 espectadores, y se guardó un minuto de silencio en memoria de Emiliano Gil Morales. Son esos datos del partido. Ya por último, trasladamos lo que nos han comentado de Lubric Unión Deportiva. Quieren agradecer, mostrar su profundo agradecimiento a todos los que se desplazaron hasta Jerez, todos los aficionados, y también pues a Manolo Toro, al alcalde, por estar con el equipo en este momento histórico. Y también quieren agradecer el trato del Jerez, tanto de la afición, de la directiva como de sus jugadores, para con el equipo ubriqueño. Y señalar que, lo que hemos dicho antes, ningún punto se logró sacar de este partido, pero de moral han ganado mucho, sobre todo de cara a lo que va a ser el resto de la temporada. Ahora, como decimos, hay que volver a la realidad. Eso ha sido, ya decimos que iba a ser un momento histórico para estos jugadores que no se habían visto nunca en una de estas, en un partido ante más de 5.000 espectadores en un campo que ha sido, que ha albergado partidos de primera división, y todo ello en una segunda provincial. Comentar del resto de la jornada, un resultado que le hace a Lubric Unión Deportiva perder posiciones en la tabla en favor de equipos, baja de la sexta hasta la décima posición, aunque en realidad lo que le ha hecho bajar es tan solo un punto está de ese Ciudad de Chiclana, que es el que ahora ocupa la sexta plaza, y sigue, ahora tiene la zona de ascenso a 4 puntitos. Otros resultados que se dieron este fin de semana: Club Deportivo Guadiaro 3, Chiclana Club de Fútbol B 4, Juventud de Torrecera 2, Federico Mayo 0, Club Deportivo Cañorrera 1, Ciudad de Chiclana 1, Recreativo Portuense B 1, San Fernando B 2, Unión Deportiva Bornense 2, Unión Deportiva El Bosque 0, Unión Polideportiva del Puerto 0, Unión Puerto Realeña 1, Atléticos Pastores 0, Novo Gazul 2012 1 y Cádiz 1812 4, perdón, Jerez Balompié 0. El Jerez Deportivo sigue de líder y ya pues ha tomado ventaja, ha metido tierra de por medio sobre el resto de sus perseguidores, porque por ejemplo, como decíamos, este Cañorrera, que será el próximo rival de Lubric Unión Deportiva, perdía esos 2 puntos en casa ante el Ciudad de Chiclana. Y esperemos que lo siga perdiendo este fin de semana aquí en Ubrique. Jerez Deportivo, 24 puntos, 8 de 8, 26 goles a favor, 4 goles en contra. Los números que no son superados ahora mismo por ninguno de los equipos de esta categoría. Algunos se le acerca, como el San Fernando B, en tercera posición, pero como decimos, en cuanto a goles me refiero. Segunda posición para el Club Deportivo Cañorrera, 16 puntos, 5 victorias, 1 derrota, 2 derrotas, 1 empate. Tercera posición para el San Fernando B con 15 puntos, los mismos que la Unión Deportiva Bornense. Estos equipos están ahora mismo ocupando las 4 posiciones de ascenso. Con 15 puntos, pero fuera de ese ascenso, tenemos al Chiclana Club de Fútbol B, 12 puntos para Ciudad de Chiclana, Unión Puerto Realeña y Novo Gazul 2012, 11 puntos para el Torno 2009, Ubrique Unión Deportiva y Unión Polideportiva El Puerto, 10 puntos para el Recreativo Portuense B, 8 puntos para la Unión Deportiva El Bosque, 7 puntos para el Cádiz 1812, Club Deportivo Guadiaro y Federico Mayo, 5 puntos para Atléticos Pastores, 4 puntos para Juventud de Torrecera, 3 puntos para Jerez Balompié, que es el equipo que cierra la clasificación. Esto no ha hecho nada más que empezar. Estamos hablando ahora mismo de la octava jornada. Fíjense, y nos quedan todavía, pues, por ahí, unas 36. Son 36 en total, por lo tanto, nos quedan, pues, unas cuantas jornadas todavía para completar esta competición. Hemos dicho que el próximo rival de Lubric Unión Deportiva, Club Deportivo Cañorrera, domingo 4 de la tarde, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Otros choques de la jornada: Guadiaro, Juventud de Torrecera, Federico Mayo, Jerez Deportivo, Ciudad de Chiclana, Recreativo Portuense B, San Fernando B, Unión Deportiva Bornense, El Bosque, Unión Polideportivo El Puerto, El Torno 2009, Atlético Pastores, Novo Gazul 2012, Cádiz 1812 y Chiclana Club de Fútbol B, Jerez Balompié. Seguimos. Seguimos hablando de fútbol. Dejamos esta primera, esta segunda provincial. Antes que nada, también recordar que tenemos que hacer hincapié en el resto de la jornada, lo que hicieron los equipos subriqueños, en especial el juvenil, que dio un golpe de mano de nuevo en ese grupo 2 de la segunda provincial. Un excelente arranque liguero, un excelente ambiente el que vive ahora mismo este equipo que dirige desde el banquillo Manolo Hinojos, con el que tuvimos la ocasión de hablar la semana pasada. Si la semana pasada vino de Olvera con un 0-4, esta semana Olvera era el líder, esta semana se enfrentaba en Ubrique al nuevo líder, al Pueblo Nuevo, y también le endosaba otro 4-0. Tres goles de Panadero, que está que se sale, y Adrián Soto. Un partido muy bueno, una primera parte muy igualada y disputada por parte de ambos equipos. Ellos salieron a presionar arriba y dejaron hueco que aprovechó el Ubrique Unión Deportiva. Tuvieron incluso opciones el Pueblo Nuevo B de ponerse por delante los primeros minutos con un balón al poste y al larguero en la misma jugada. En el minuto 20 llegaba el 1-0 y poco después el 2-0, resultado con el que se llegaba al descanso. En la segunda parte, nada más comenzar, tuvieron una ocasión clara y la resolvió bien Josan, el portero ubriqueño, salvando a su equipo del 2-1. A partir de aquí terminó prácticamente la fuerza del equipo jerezano, porque el Ubrique tocó el balón, dominó. El dominio ya pues prácticamente fue aumentando hasta que llegaron ya los goles de la tranquilidad, el 3-0 en el minuto 60 y en el 75 el 4-0. Esto además de ir creando muchas ocasiones. La jornada nos dejaba además estos marcadores: San José Obrero 2, Paquete 3, Jerez Distrito Norte 0, Torrecera 8, Distrito La Granja 0, Sociedad Deportiva Jerez 8, Altillo 0, Jerez Deportivo Fútbol Club 6, Nueva Jarilla 4, Jerez Industrial 4 y Arcos 3, Olvera 7. Líder, el Ubrique Unión Deportiva con 18 puntos, 16 tiene Olvera, 16 el Jerez Deportivo, 14 Nueva Jarilla, 13 Pueblo Nuevo, 13 Arcos, 12 Jerez Industrial B, 12 Torrecera, 10 Bornense, 10 Sociedad Deportiva Jerez Fútbol Club, 8 San José Obrero B, 7 puntos Paquete, 7 puntos Gédula Balompié, 1 punto Distrito Norte, 1 punto Distrito La Granja, y cierra la tabla el Altillo con 0 puntos. El próximo partido que va a disputar el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, correspondiente a la novena jornada, será el domingo a las 12 del mediodía en el anexo de la Juventud, del campo de la Juventud de Jerez, y tendrá enfrente al Jerez Industrial, el equipo que ocupa la sexta plaza y que está en la zona media alta, más bien alta, de este grupo 2 de la segunda provincial. De la categoría infantil poco podemos decir, que el Ubrique Unión Deportiva cayó ante Nueva Jarilla por 4-2, y que entre otros resultados de la jornada, los Naranjos cayeron 0-3 ante Villamartín, Amigos de la Cruz Roja y Ciudad de Jerez empataron a 3 y Atlético San José vencía 3-1 a Distrito La Granja B. Amigos de la Cruz Roja ocupan el liderato con 16 puntos, los mismos que Ciudad de Jerez. 15 puntos tiene Distrito La Granja B y Atlético San José, 13 puntos Villamartín, 11 puntos La Jerezana y Marianistas B, 8 puntos Los Naranjos, 6 puntos en novena posición Ubrique Unión Deportiva, Nueva Jarilla y Zona Sur, 4 puntos Jerez Industrial, 3 puntos La Salle de Jerez y cierra la tabla San Benito con 0 puntos. El próximo rival del conjunto infantil será el Marianista, partido que se va a jugar el sábado a las 4 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Vámonos con la categoría alevín, donde han trascendido pocos resultados. Uno de ellos ha sido la derrota del Ubrique Unión Deportiva por 10-0 ante el conjunto de Icobesa Don Bosco. Se disputó en el campo de los Naranjos, un campo que es de tierra y al que lo que ha cambiado el fútbol en Ubrique, no supieron adaptarse los jugadores alevines del Ubrique Unión Deportiva. Aún así, el Icobesa fue superior de principio a fin en todas las facetas del juego al equipo ubriqueño, que no tuvo su día. Un mal partido, estuvieron siempre incómodos y no dieron dos pases seguidos. Se llegó al descanso con un 3-0 a favor de los jerezanos y ya el partido pues terminó de desmoronarse en la segunda mitad. Otros resultados: Altillo 3, La Jerezana 5, Nueva Jarilla 13, La Marquesa 1 y La Salle 2, Villamartín 8. El resto de resultados no ha trascendido todavía, por lo que nos parece pues poco propicio repasar la clasificación con tan pocos datos. Solo decir que el líder invicto sigue Marianista, pendiente de resultado ante los naranjos, y que segundo es La Jerezana, con 19 puntos, 21 tiene Marianista, 19 La Jerezana, 17 Altillo. El Ubrique Unión Deportiva ocupa la décima posición con 10 puntos. Nos quedamos en la categoría Benjamín. Aquí sí hubo victoria ubriqueña, 0-5 ante la Marquesa. A pesar de eso, no estaba muy contento el cuerpo técnico ubriqueño. Dos goles de Francisco Yucia, otro de Álvaro Villalba, otro de Alejandro Roldán y otro de Pablo Menacho. El rival era un equipo más flojo, más débil, y la primera parte fue horrible. Se confiaron en exceso los jugadores ubriqueños que hasta ahora, hasta estas 8 jornadas disputadas, parece ser que va a ser el principal obstáculo que van a tener para completar una buena temporada. Ellos mismos van a ser sus propios enemigos. Ese exceso de confianza ante rivales como era este conjunto de la Marquesa, que es el penúltimo clasificado, pero ante el cual pues no lo tuvieron las cosas claras los ubriqueños. En la primera parte se fue al descanso con 1-0 y apenas crearon ocasiones el conjunto ubriqueño, ellos ninguna, ya decimos que era un rival muy flojo, y en la segunda parte crearon una ocasión clara a punto de empatar, y a partir de aquí parece que espabiló el equipo y ya se pusieron las pilas a las alturas y llegaron esos 4 goles que pudieron haber sido más. Pero sobre todo preocupa esa actitud de autoconfianza, o de exceso de confianza mejor dicho, que ante rivales con más entidad que la Marquesa le puede pasar factura. La jornada nos dejó el Juventud Jerez Industrial 4, Club Deportivo Flamenco 1 y Covesa 1, La Jerezana 2, Nueva Jarilla 7, Jerez Distrito Norte 1 y La Salle 2, Villamartín 6. Nos queda pendiente entre resultados. Entre ellos el de Marianista, que es el equipo que comparte liderato con el Ubrique Unión Deportiva y de hecho es el que ocupa esa primera posición por mejor gol, a verás. Líder ahora Ubrique Unión Deportiva 24 puntos, 21 Marianista y un partido menos, 18 La Jerezana y Juventud Jerez Industrial, 16 Amigos de la Cruz Roja, 15 Nueva Jarilla, Zona Sur 13, Covesa 12, 9 San Benito, 7 Villamartín, 6 Flamenco, 5 Los Naranjos, 4 Distrito La Granja y La Salle de Jerez y 3 puntos La Marquesa. Cierra la clasificación Jerez Distrito Norte con 0 puntos. El Benjamín, que jugará la próxima semana ante el Amigo de la Cruz Roja, partido que se va a disputar a las 11 de la mañana en el antiguo campo número 3. A las 12 y media lo hará el Alevín, también contra el equipo de Amigos de la Cruz Roja. Y ya el último partido que nos queda por repasar, el del equipo Prebenjamín, el del Ubrique, perdón, Prebenjamín, que vencía por 7-3, con 2 goles de Adriano, 2 de Adrián, 1 de Ricardo, otro de Dani y otro de Fran. Empezó algo despistado el conjunto ubriqueño, que a los 10 minutos ya perdía por 0-1, pero luego pues se fue aclarando, fueron creando ocasiones, empataron un poco después, se llegó al descanso con 3-1, y en la segunda parte, ante un equipo que venía con muy pocos cambios, el conjunto ubriqueño fue netamente superior. Próximo rival, los veteranos Jerez, aún con horario por confirmar. Otro resultado de la jornada, solo podemos hablar de San José Obrero 2, veteranos 10, Jerez Alternativa 11, San Benito 0 y la Jerezana 1, por lo nuevo la Granja 4. El resto de los partidos, en total de 5, no ha trascendido el resultado. El Ubrique, por lo tanto, suma ya 12 puntos y, dependiendo de los cambios que pueda haber ahora mismo en la tabla clasificatoria, pues ocuparía la sexta posición. Este ha sido un repaso de fútbol base, un repaso amplio de la jornada. Ahora tan solo comentar que, por ejemplo, nos quedamos ya para despedirnos con el fútbol modesto en la categoría senior. En primera andaluza, el equipo del Puerto Real, donde milita Dani Venegas, vencía por 2-0. Ahora mismo es 12º, con 10 puntos. Ha vencido tan solo un partido, este mismo, y ha empatado 7. No ha perdido ninguno. Es que ha empatado. Esto es dificilísimo. No sé cómo se lo han apañado. Han empatado en las 7 primeras jornadas, todos los partidos por empate, y esta es la primera victoria que saca un Puerto Real que la próxima jornada se desplazará hasta Cádiz para enfrentarse al balón. El líder, Los Barrios, con 18 puntos. 10, Puerto Real, en esa decimosegunda posición. Es el único equipo invicto de la categoría junto al líder. Pero ya decimos, 7 empates lastran mucho a un equipo que está en la zona media-baja. En regional preferente, el Atlético del Gastor perdía 1-2 ante el Tarifa. También perdía el Gédula, 2-1 ante la Balona B. El Villamartín vencía por 2-4 en esta jornada y era el resultado más positivo para los equipos de la Sierra. Los Cortijillos líder con 18 puntos, seguido de Rayo Sanluqueño y Villamartín con 17 en esa tercera posición. Por su parte, el conjunto del Gédula ocupa la duodécima posición con 8 puntos, 7 puntos para el Atlético El Gastor en la decimotercera. La próxima jornada, la novena, nos dejará un Villamartín San Benito, un Pueblo Nuevo Atlético El Gastor y un Club Deportivo Gédula Federico Mayo. Y por último, en primera provincial, el conjunto de Espera, que empataba 2 ante el Atlético San Roque. El Juventud Prado de Rey de Luis Miguel Fernández rompía esa dinámica negativa en el Derby Serrano y vencía 2-0 a Puerto Serrano y con eso volvía a sumar tres puntitos más. Ahora mismo la clasificación la encabeza Juventud Sanluqueña con 20 puntos, 19 tienen Florida y Trebujena. En cuanto a los equipos serranos, octava posición para Puerto Serrano con 12 puntos, novena para Juventud de Prado de Rey también con 12 y undécima para Espera con 9 puntos. La próxima jornada nos dejará un Puerto Serrano-Trebujena, un Juventud Sanluqueña-Juventud de Prado de Rey y por último el conjunto de Espera que se enfrentará lejos de su campo al conjunto del Alcalá Atlético. No hay tiempo para más. Hoy teníamos más información, lo dejamos pendiente para la jornada de mañana. Hoy lo queríamos dedicar exclusivamente al fútbol y a ese momento histórico que se vivía en el día de ayer en el estadio de Chapín con el Ubrique Unión Deportiva debutando en Chapín en partido oficial y jugando ante más de 5.000 espectadores con esos expedición de casi 400 ubriqueños que se tomaron la molestia el domingo de viajar hasta Jerez para apoyar a su equipo. Lo dicho, mañana a partir de las 6:15 estaremos por aquí. Muchas gracias por su atención. Que pasen una buena tarde.